Bienvenidos a Legado Lovecraft, un podcast tributo a Howard Phillips Lovecraft, sus precursores y sus seguidores. Tu podcast de horror cósmico, de los creadores de terror y nada más. Hola escuchantes, hoy comenzamos una nueva sección en este podcast Legado Lovecraft, la enciclopedia de horror cósmico, en la cual junto con los audiolibros habituales que os estoy compartiendo, profundizaremos en todas las facetas relacionadas con el cosmicismo, facetas como sus autores, sus cuentos, conceptos, deidades, grimorios y mucho más. Espero que sea una sección ilustrativa e incluso educativa, que ayude a todos los escuchantes a entender mejor y disfrutar plenamente de la literatura de horror cósmico. ¿Y qué mejor forma de comenzar esta nueva sección, esta enciclopedia, averiguando qué es eso del cosmicismo? El cosmicismo, también denominado horror cósmico, es una filosofía literaria creada por Howard Phillips Lovecraft que nos propone que no existe una presencia divina en el universo o que de existir no se parece en nada al dios cristiano, por poner un ejemplo. El cosmicismo impregna cada uno de los relatos y cuentos en los que fue desarrollado por Howard Phillips Lovecraft del pesimismo en cuanto al sentido de la existencia u objetivos de los seres humanos respecto al vasto universo al que pertenecen, que básicamente es ninguno, siendo el ser humano insignificante e intrascendente en el devenir del resto del universo y de las fuerzas cósmicas que rigen en él. Se podría resumir muy ilustrativamente la siguiente frase: la humanidad está abocada a la extinción por su estúpida ansia de saber. Uno de los principios más importantes del cosmicismo, como ya hemos mencionado, es el de la insignificancia del ser humano dentro del complejo tejido cósmico, el cual sustenta formas de vida mucho más complejas, mucho más poderosas y mucho más avanzadas que nosotros mismos. Pero este sentido de insignificancia del ser humano adquiere su mayor grado de terror en los cuentos de horror cósmico, con la conciencia de sus protagonistas de no tener poder alguno sobre los eventos en los que se ven envueltos, es decir, sentirse totalmente indefensos ante fuerzas infinitamente superiores. En la mayoría de los casos, el ser humano es indiferente para esas fuerzas cósmicas, que de hecho no son ni buenas ni malas, sino que simplemente sus objetivos o sus planes no son totalmente ajenos e indescifrables. La religión o la ciencia humanas no son capaces de dar explicación a los actos de esas fuerzas cósmicas, y es precisamente en esa ineficacia de donde se deriva el sentimiento de impotencia y vulnerabilidad inevitable que sentimos los seres humanos ante esos actos y ante esas fuerzas cósmicas. Tal es la indiferencia que el ser humano significa para estos seres interdimensionales cósmicos que en ocasiones pueden destruir todo atisbo de vida humana sin ni siquiera advertirlo. El cosmicismo rechaza en esencia la religión y sin embargo utiliza el término dioses para definir a esas fuerzas cósmicas poderosas, pero no en el sentido espiritual o mitológico del término, sino para relacionarlos con seres muy superiores que obedecen una serie de leyes naturales que ante los ojos de los seres humanos son mágicas. En resumen, el horror cósmico o el cosmicismo define en esencia un universo sin sentido e indiferente que los seres humanos jamás podrían entender, dadas las evidentes limitaciones de sus capacidades. Narrador: Antonio Reverte Lucena. Montaje y masterización: Antonio Reverte Lucena. Legado Lovecraft 2024.